Jueves 7 de junio. Libres para ser esclavos. Una vez fuimos esclavos del pecado, pero por Cristo hemos sido libertados. Romanos capítulo 6, versículo 6. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Y adoptados. Romanos capítulo 8, versículo 15. Y hemos nacido de nuevo. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23. El obrero efectivo le entrega a Dios el pasado y acepta su poder para el presente y el futuro. Es decir, los libertados por Cristo se vuelven sus esclavos. Esto puede parecer extraño, que la liberación conduzca a la esclavitud, pero es tan cierta como el dicho: para estar espiritualmente llenos, debemos vaciarnos continuamente. Escucha Filipenses capítulo 1, versículo 1, Santiago capítulo 1, versículo 1, y Segunda de Pedro capítulo 1, verso 1. ¿Qué quieren decir Pablo, Timoteo, Santiago y Pedro cuando se presentan como siervos de Dios? ¿Cómo comprendemos estas ideas acerca de nosotros? Filipenses capítulo 1, versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Santiago capítulo 1, versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Los siervos o esclavos eran propiedad del amo y obligados a trabajar bajo sus órdenes. En el sentido cristiano, trabajar para el Maestro es una elección voluntaria. Dios nos ama mucho y no fuerza nuestra voluntad. Al usar esas palabras, Pablo, Timoteo, Santiago y Pedro indicaban su completa identificación con Cristo y su causa. Estaban afirmando su servicio sin reservas a Él como su Señor. Estaban renunciando a su importancia para que otros se enfocaran solo a Jesús. En esta esclavitud hay seguidores consagrados, leales y devotos que sirven con abnegación. Escucha Juan capítulo 8, versículos 34 al 36. ¿Qué se enseña aquí acerca de la esclavitud del pecado y el camino a la libertad? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Los oyentes de Jesús sabían que los esclavos no tenían seguridad. Podían venderlos según el capricho del amo, mientras que el hijo del amo siempre estaba seguro en su casa. Aquí Jesús usa la esclavitud para impartir una verdad espiritual. Si el Hijo de Dios te hace espiritualmente libre de la esclavitud al pecado, estarás realmente libre. Pocos esclavos liberados volvían a la esclavitud, pero espiritualmente esto es lo que sucede cuando somos liberados de la esclavitud del pecado y llegamos a ser esclavos de Cristo. Romanos capítulo 6, versos 17 y 18. Si somos libres de concentrarnos en nosotros, somos libres para considerar a otros y cómo podemos beneficiarlos. Aquí está la clave de una vida de servicio.